cosa, ¿no? A ofrecer una respuesta en común a dos necesidades que son básicas, que es la de la educación y la de la vivienda. Creo que esto es la idea de la cosa. La charla será un centro educativo cooperativo y autogestionario, de los 3 a los 16 años. Y la educación integral basada en la libertad responsable y un sistema de autogestión del centro, haciendo este proyecto una punta de lanza de la renovación pedagógica basada en la evidencia. La Borda, en cambio, es una cooperativa de vivienda en gestión de uso, una eficaz guía para asegurar la titularidad en común y de atajar la especulación. Para quien sabe sobre todo esto, tenemos de momento a Ana de la Borda, a quien no le robo más tiempo. Solo interpelaros para que nos ayudéis a romper esta barrera de mesa, escenario y demás que a mí no me gusta, creo que a ti tampoco. Pues preguntadme en cualquier momento, levantad la mano y así construiremos algo más dinámico entre todas las personas que nos hemos reunido hoy aquí. Así que no robo nada más y Ana. Vamos a hacer un cierto viaje al futuro, diría yo, más que explicaros el presente, vamos a explicar el futuro que estamos diseñando. Bueno, el cooperativismo en Barcelona y en concreto nuestro barrio de Sants viene de lejos. Una de nuestras inspiradoras es Micaela Chaumeta, que decía esta frase, entre otras muchas cosas, con una cooperativista de los años 20 en Sants, tenía una cooperativa de consumo y decía esto, ¿no? Cooperar es secar en sus fuentes el capitalismo del dominador. Viene de lejos y bueno, yo creo que es como muy inspirativa la frase, ¿no? Como eso es lo que pretende el impulso. Estamos en un barrio de Barcelona, el barrio de Sants. Es un barrio de los 8 que conforman el distrito de Sants-Montjuïc. Sants-Montjuïc serían como unos 170.000 personas y nuestro barrio pues, es uno de los 8 barrios que lo componen. Tiene tradición y os explicaremos el impulso y algunas de las cooperativas que estamos conformando en este proyecto, pero la idea es que bebe de fuentes ya de hace unos cuantos años. Hablábamos de los años 20 del siglo pasado, pero bueno, recientemente proyectos como los de Cambías, como los de Batcadia, como Sants Cooperatiu, es un poco la base, gracias a estos movimientos estamos construyendo lo que es la actualidad. Es decir, que se remite antiguo y también en el pasado más reciente a la historia en relación a lo que es la cooperativa y el cooperativismo en nuestro barrio. Estas son los datos oficiales, digamos, publicados por el Ayuntamiento de Barcelona. No es el tipo de cooperativa o de iniciativa socioeconómica que estamos nosotros dando apoyo, digamos. Pero bueno, en todo caso sí que hay una tradición y hay algunas empresas que se están organizando bajo el título de cooperativa, que es mucho más amplio que lo que estamos planteando cuando hablamos de economía social, solidaria, feminista. No es bien esto, pero hay gente que también está pensando, dándole la vuelta a otro tipo de asociacionismo cara a la producción y cara a la creación de trabajo, ¿no? Pero bueno, los otros oficiales son estos, los nuestros son un poco más pequeños, pero son potentes. Este vídeo explica un poco el inicio de impulso. Hola, anem a començar. començar la presentació de l'Impuls Cooperatiu de Sants, que és l'associació que ha organitzat aquesta fira. Interrecuperació de les cooperatives, de les associacions i entitats de l'economia social, solidària, comunitària, etc. Sí que hi ha una sèrie d'impulsors, no?, dels sospechosos habituals del cooperativisme en el barri. A veure, l'Impuls Cooperatiu com a associació s'ha constituït fa uns mesos. El que passa és que ja fa temps que funciona d'una manera o d'una altra, no? L'Impuls no és més que una realitat que ja existia des de feia ja els últims anys, de la manera de relacionar-nos les diverses cooperatives o projectes que estan dintre del barri de Sants, vale? Que ja entre nosaltres teníem una dinàmica de col·laborar, d'entendre'ns, de saber qui estava fent cadascú de nosaltres, i l'Impuls com a eina jurídica apareix ara, en l'últim any, en el moment en què ens constituïm com a associació. Bueno, aquest barri, el districte de Sants, el barri de Sants, és una creació de cooperatives bastant potent des de fa, bueno, des dels inicis de la industrialització i fa uns anys ja que es va gestar Sants Cooperatiu, que ha donat peu a que és ara Impuls Cooperatiu, que engloba una sèrie cooperativa del barri de Sants del Bordeta. Cooperatives de diferents tipus, ja siguin de treballadors i treballadores, de serveis o mixtes. Bueno, l'Impuls Cooperatiu és una associació que aglutina diferents projectes cooperatius i d'economia social que hi ha en el barri de Sants, de Francs i de Bordeta. Això seria el que és l'Impuls Cooperatiu. Jo crec que ha sigut una formalització d'unes dinàmiques que ja s'estaven produint des de fa temps, fins anys. Bueno, jo vaig acabar en aquest món més o menys fa uns 4 anys i vaig aterrar d'una forma on l'intercooperativisme era real en el barri de Sants, no? Bon dia! Sectores de que apuesta por la cultura local, por la música en directo. Bueno, es un centro, es un poco la sede social de Impulse también. El Cop de Mà es un bar, bueno, pues de comida, sirve menús económicos, accesibles. El Sunsetch es un proyecto muy reciente y muy, muy, muy, muy, muy valiente. Es un cine cooperativo que apuesta por un tipo de programación arriesgada. Les deseamos muchísima suerte y estamos, bueno, todos potenciando para que funcione. Tiene abasta la ciudad de Barcelona, pero está en nuestro barrio y forma parte del impulso, es un set. Bueno, la ciudad invisible, la ciudad invisible es como un poco el apoyo, es la gente que está, que aglutina el conocimiento en el mundo del cooperativismo, que está acompañando a las cooperativas nuevas desde el punto de vista económico, jurídico, está desde que nace una iniciativa que quiere acabar siendo cooperativa, la ciudad invisible está ahí al lado para ayudarlo. Es fácil crear a nivel administrativo, incluso, bueno, las normas no favorecen la creación de cooperativas. Y es costoso, pero hay gente que tiene mucha experiencia, que tiene mucho conocimiento y que lo está compartiendo para dar paso a otros. La Borda, bueno, que es nuestro proyecto de vivienda cooperativa comunitaria, social, accesible, que es justo, esperamos, dentro de 15 días, que empiece la construcción de del edificio, que no está siendo fácil, pero bueno, es un gran proyecto. La Cola Arquitectura, como decía Pelayo, es un grupo de arquitectas y arquitectos fantásticos, con unas ideas y unos recursos fenomenales técnicamente y mentalmente y socialmente. Tienen unas ideas muy buenas y están trabajando mucho y muy bien. La directa no sé si os llega por aquí. No, es un medio de comunicación escrito muy potente con un grupo de periodistas investigadores que están realmente están calando fuerte y están poniendo en la esfera pública todo aquello que no se lee en la prensa. Es semanal, mensual, en papel y instantáneo en online, ¿no? La engranacha no es cooperativa bien, pero es un grupo de personas que están trabajando en el ámbito de la reparación de la reparación de automóviles, o sea, porque también es movilidad, o sea, también tienen una furgo y en un momento determinado, pues por un precio accesible te pueden ayudar a hacer un desplazamiento, un traslado, están trabajando también bastante, pero todavía no están constituidos como cooperativa, pero sí que son una asociación que está. Bueno, en fin, a David se dedica a la construcción de webs, están trabajando todo el tema de la comunicación. La Panxa Contenta que se dedican al consumo ético de productos. Arcadia, La Trama es un grupo de jóvenes que están trabajando en el ámbito de las ciencias sociales y están trabajando mucho en asesoramiento, rutas culturales por los barrios, están en un ámbito que sería el cultural, muy interesante. COP57, que lo tenemos en el Impulse porque está físicamente, la sede social está en el barrio, pero tiene dimensión estatal, o sea, está en toda España, digamos, ¿no? Y es la banca ética por excelencia, está dando apoyo económico a muchísimos proyectos que se están realizando tanto en Cataluña como en el resto, y aquí también en el resto del Estado, ¿no? Es potente, es increíble cómo están manejando una cantidad de proyectos de apoyo económico a proyectos importantes, ¿no? ¿Sería banca ética o cooperativa de ahorro? Sí, pero para proyectos de economía social, no es... Hay personas socias, colaboradoras, pero la, digamos que los préstamos que realizan son para proyectos económicos, para impulsar la economía social y solidaria. Sí. La aula de idiomas también se ha constituido recientemente, muy recientemente, como cooperativa. Es bueno, una gente que se dedica a hacer aquello que se hace muchísimo, que es las clases de idiomas, pero con una perspectiva como muy diferente. Pues, cómo se relacionan entre ellos y cómo son esas clases, ¿no? Y se han constituido recientemente como cooperativa y también están en nuestro barrio. Bueno, y lo de Coopolis sería motivo de otra charla completa, porque es como un vivero, es un vivero de cooperativas, o sea, pretende ser un vivero de cooperativas, pero a nivel regional. Se ha centrado, está físicamente localizado en nuestro barrio, pero y nace de muchas de las personas que han constituido esas cooperativas que acabo de citar, ¿no? Pero Coopolis tiene una dimensión a nivel de ciudad y creo que en los próximos años vamos, no sé si va a llegar hasta aquí, pero vamos a hablar, se va a sentir a hablar de este proyecto, porque realmente va a potenciar y va a intentar que ayudar, acompañar a. O sea, sería un poco, el origen sería la ciudad invisible, y entonces el acompañamiento, entonces Coopolis va a tener otra dimensión como mucho más grande, pero un poco la idea sería lo que es una ciudad invisible, pero en grande y a nivel de ciudad. Bueno, esto es lo que os decía, ¿no? Estamos en el ámbito, estas cooperativas están en el ámbito de alimentación, o sea, cubren necesidades de este tipo, ¿no? Comunicación, cultura, educación, finanzas, vivienda, movilidad, restauración, talleres de mecánica, tecnología. O sea, un poco la idea es que casi todo, bueno, todo se puede hacer dentro de la economía social, solidaria, feminista, pero yo creo que la idea es que se puede, que estamos demostrando de una manera o de otra que es así, ¿no? O sea, que la idea es llegar a todos los ámbitos de las necesidades básicas de las personas, ¿no? Un poco ya, bueno, es lo que hemos ido viendo, que sería el impulso, ¿no? Impulsar experiencias que afronten la resolución de prácticas colectivas, desde las prácticas emancipadoras y solidarias, promover un cambio de modelo económico hacia una sociedad poscapitalista, equitativa y sostenible, donde la vida de las personas y los cuidados personales y de la naturaleza estén en el centro de las prácticas, ¿no? Y bueno, y esto, ¿no? Crear una red de apoyo mutuo para conseguir una vida más autónoma y al margen de las estructuras de poder, sería uno de los objetivos específicos más potentes de lo que sería el impulso. Y la idea está de promover y de cooperar internamente, ¿no? Es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hago yo? ¿Qué haces tú? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesitas tú? ¿Cómo esto se puede hacer colectivamente, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llegas tú? ¿Y qué es lo que yo puedo aportar? ¿Y qué es lo que tú me puedes dar? El micro, ¿no? No hemos mencionado este proyecto todavía y para mí es un eje fundamental. Y hace unos pocos meses pude ir a verlo y todo lo que vais a ver ahora y todo lo que os puedo contar a mí me superó. O sea, yo iba a ver Picasso y Diego. Así que pasemos a ver de Sí, vamos a acampar yo, que es, bueno, el centro de todo esto, digamos. What we're about to see represents a significant breakthrough in the advancing science of the motion picture. You are about to witness history in the making. La ciutat que veiem és Barcelona, avui enfrontada als reptes humans d'una economia global en crisi. Una ciutat fracturada que ha viscut durant diverses dècades entregada a l'oci, al turisme i les grans operacions financeres. Malgrat això, anys enrere, en un altre món, Barcelona fou un dels principals nuclis industrials del país. No ens n'hem d'oblidar, tota ciutat és història. En aquella època, Barcelona era una ciutat de grans fàbriques, amb una important població obrera. El 1878 comencen a col·locar-se els primers maons del recinte fabril de Can Batlló. Situat al districte de Sants, amb una superfície de 14 hectàrees, juntament amb la Magòria, Can Batlló no és només part del passat de la ciutat. És possible que 134 anys després de la seva construcció, la seva peculiar història porti dins una llavor de futur. Un futur que en aquests moments tan sols hem començat a imaginar. Què passaria si per una vegada imaginéssim junts? Los vecinos del barrio de la Bordeta, que estamos en el barrio de la Bordeta de Barcelona, somos unos 15.000 vecinos, ha sido siempre un barrio con la necesidad de equipamientos. Ha sido, en parte, casi siempre olvidado por la administración y nosotros siempre hemos reivindicado a equipamientos de zona verde. ¿El por qué? Era muy sencillo. Siempre la administración decía, con que era la zona esta de la fábrica de Can Batlló, los equipamientos siempre se pondrían allí. Se pondrían, pero no se ponían. Nos encontramos ahora en un recinto que está afectado desde el plan del 76, ¿no? Venimos de una región histórica, de convenciones urbanísticas de otra época. Estamos hablando de un plan de 14 hectáreas que para Barcelona es muchísimo y que tenía que afrontarse todo de un golpe, ¿no? con el urbanismo casi a grandes paquetes. Esto llevó a una situación de estancamiento que en 35 años no se hizo nada. La otra parte que era el ayuntamiento fue demorando de la adjudicación de cada espacio. Al final hubo un momento que nos hartamos y se dijo, bueno, vosotros decís que el 2009 van a empezar las obras y el 2011 ya la cosa estará muy avanzada. Muy bien, nos damos tiempo hasta junio del 2011, eso fue el 2009, porque si no están empezadas las obras y no haya nada resuelto, entraremos a la puerta. Y aquí empezó todo el movimiento. El movimiento se fue reforzando, cada vez había más gente que estaba con nosotros y al final llegó la fecha mítica del 11 de junio de 2011, que forzando el tema de que íbamos a entrar, que íbamos a entrar, que viene el lobo, que viene el lobo, al final el ayuntamiento, la autoridad, nos cedió, abrió las puertas al vecindario y nos cedió este local. Y ahí está la historia. Durante estos tres años lo hemos ido adaptando. Nuestra idea es ir ampliando estos equipamientos que pedimos, que de momento la administración no los hace, pero nosotros nuestra idea es, la premisa nuestra es, lo que no hacen ellos, haremos nosotros. Estamos viendo mucho más por fases, mucho más atacando el residuo industrial por pequeñas zonas. Primero fue la entrada al bloque 11 y luego hemos ido reconquistando pequeñas parcelas, ¿no? La entrada esta, el parking, los huertos, y así que vamos ganando pues más metros cuadrados y no haciendo un urbanismo de golpe, de grandes infraestructuras, de grandes inversiones, de equipamientos que nadie había pedido, sino yendo reconquistando con los medios que tenemos a las cosas que nos hacen falta ahora. Nuestra flotilla de espacios dentro del espacio Can Batlló, el Buque Insignia es el bloque 11, donde estamos ahora, ¿no? Que es el primero que ocupamos, que es el primero que empezamos a gestionar y en el cual apareció el primer proyecto que ya se pedía antes de entrar, que es la Biblioteca Josep Pons, que es una biblioteca en régimen de autogestión. Es la biblioteca en régimen de autogestión, tampoco es que haya muchas, más grandes de toda Cataluña, en el que hay unos 15.000 volúmenes ordenados y clasificados y que está llevado hacia adelante por una asamblea de 26 voluntarios y voluntarias que cubren todos los horarios necesarios para que pueda venir la gente a hacer uso del espacio, a leer, a buscar libros, etc. Es importante remarcar que, así como en otras campañas reivindicativas de tipo social, cuando se consiguen los objetivos, que es el caso, el perfil de participación baja porque se ha conseguido el objetivo y normalmente se deja en manos de quien va a gestionar ese objetivo, normalmente el Estado, el Ayuntamiento, lo público, la gestión de ese espacio, en este caso no ha sido así, no ha habido esa bajada de participación de personas, sino que ha sido al contrario, ha habido un proceso de llamada, de participación, que ha ido incrementando la gente que ha incorporado su vida al proceso de gestión de los espacios que íbamos consiguiendo. La base de este sistema organizativo, que ya se mantenía en la reivindicación y que ha pasado a la gestión en principio del bloque 11 y en este momento de todo el proyecto Can Batlló, es la asamblea. Una asamblea horizontal, abierta, que tiene la cualidad de que engloba a gente de diferentes generaciones, con diferentes perspectivas políticas, con diferentes recorridos vivenciales, y que nos hemos todos alineado por el hecho de que estamos gestionando el común de una manera diferente. Para gestionar todo este entramado necesitamos de otro tipo de estructuras que están, digamos, al servicio de la gestión. Tenemos un grupo de economía, tenemos un grupo de negociación, que es el que hace entre este proyecto Can Batlló Global y la administración de Puente. Tenemos un grupo de estrategia, tenemos un grupo de diseño del espacio, donde están incorporados especialistas y técnicos, como son los arquitectos de la COR, que nos ayudan de una manera participativa a diseñar las transformaciones que vamos haciendo, los edificios que vamos consiguiendo. Estaríamos hablando de lo que se denomina, ¿no?, como bottom-up, como desde abajo, o sea, no un urbanismo institucionalizado y secuestrado por los que son los técnicos que lo saben todo, que en este caso podríamos ser nosotros, que somos arquitectos, pero en nuestro caso nosotros creemos que no debe ser así, ¿no?, que quien sabe las necesidades que tiene y qué es lo que quiere es el vecino que lo está viviendo cada día. Estamos delante de un proyecto de un grupo que quería tener un rocódromo dentro del Blocondra, y la manera de funcionar del mismo Blocondra es que haya siempre algún tipo de retorno dentro del mismo proyecto, ¿no? No todo tiene que ser a nivel económico, sino que también puede ser a nivel de material o algún tipo de retorno que no sea en dinero. Entonces, la propuesta del mismo grupo de rocódromo era, ya que no existe la infraestructura, nosotros nos encargamos de llevar a cabo la construcción del mismo rocódromo, que una vez más se ha hecho de modo reciclaje, recuperando todo el tipo de material que encontramos en la misma nave. Toda la estructura que está sujetando el rocódromo son las propias vigas que había en el antiguo falso techo de toda la planta primera. Y de este modo, este grupo lo que está haciendo es, bueno, nosotros tenemos la intención de poder tener un rocódromo abierto a todo aquel que quiera hacerle uso, y el retorno es una cosa que ya va a quedar permanente en esta planta primera, abierta a que si alguna vez este grupo no existe, una gente futura puede venir y aprovecharlo de la misma manera, ¿no? Entonces estamos siempre en este mismo círculo de el retorno, la recuperación y no entendiendo como yo tengo un proyecto cerrado en mí mismo sin tener algún tipo de relación con el resto de la comunidad que participa en todo, no solo en Blocondra, sino en todo Can Batlló. Cosa tan freda, dura, absurda, de quatre il·luminats fan una estratègia i els quatre polítics de turno darrere l'estratègia, bueno, és absurd. Recuperar las riendas, yo creo que es algo que en este momento es como también algo necesario. Pero sobre todo es que es más sano eso, ¿no? Me parece a mí más sano que haya más horizontalidad y más implicación entre el común de los ciudadanos con esos agentes un poquito más especializados. El ciudadano ha de gestionar el futuro y la evolución del seu barrio y de la seva ciutat. Gestionarlo vol dir realmente ficar-se y comprometre's a entendre. Y sobre todo ponernos en crisis permanentemente. ¿Vols ser ciutadà o vols ser un client passiu de l'ordre urbà? Si vols ser ciutadà, La ciudad para que se la trabaje. Heidegger decía que habitar es cuidar. Yo digo también, ¿cuándo dices que algo es tuyo? Cuando tú has formado parte del desarrollo de un espacio, pasa a ser algo de la familia, del colectivo, y eso es algo muy, muy especial realmente. De la misma manera que la biblioteca fue el primer esfuerzo de participación en el que reforzamos la comunidad, porque hay una cuestión que es una característica de Can Batlló. El empoderamiento colectivo se consigue no solamente con el discurso, la reivindicación, sino con el rodillo en la mano, con el serrucho, trayendo los muebles que no vas a sacar de tu casa, yendo a recoger al lado de los containers y trayéndolos aquí, etc. Trabajar juntos y juntas hace que sentamos el espacio como propio y estemos dispuestos a hacer el esfuerzo también de gestionarlo. Y eso se genera también con el trabajo. Digamos que nuestro primer laboratorio de trabajo colectivo fue la biblioteca. El siguiente fue el espacio del bar y después el tirar una pared que lo dividía de una nave adjunta, que era completamente oscura e insalubre, en la que se generó un espacio de gran superficie, digamos el espacio de encuentro, en el que el formato actual que tiene es que hay una gran sala en la que estamos, que es, digamos, las mesas, sillas y tal, durante el momento en el que el bar está abierto y funciona, pero que también tiene la función de ser una zona en la que se pueden hacer espectáculos, charlas, presentaciones, teatro, circo, etc. La reutilización de todo lo que ya tenemos, no el tirar y empezar de nuevo. Lo defendemos tanto a escala urbanística, el aprovechamiento de estas naves que están en un perfecto estado y que pueden permitir muchos usos ya hoy mismo, a la escala mucho más pequeña de la construcción misma, ¿no? O sea, este bloque en sí mismo, el mismo ya está aprovechado como edificio, pero también lo aprovechamos como materiales. Es decir, que una simple escalera que en un principio servía y que habíamos planteado para subir de planta baja al primer piso, que no sea, se quede en la anécdota de una simple escalera, sino dotarla ya en un elemento que nos permita, del mismo modo, que sea una grada, que pueda absorber espectáculo de pequeño formato, que pueda ser también un espacio de reunión, abrir este espacio a que la gente pueda usarlo de manera distinta, y que no se quede tan solo en el hecho de que, bueno, el hecho de subir hacia arriba sea tan sobre ese, sino dotarlo de más posibilidades. La gente de la COL, con una propuesta participativa, diseñó el proyecto de esta grada donde estamos y que sirve de escenario y grada de acceso, y la presentó a un concurso del Colegio de Arquitectos. Se consiguieron los 10.000 euros de premio para poderla realizar, con el problema que pasa en muchos casos de que nos daban los 10.000 euros cuando estuviera la obra acabada. Para poder realizar esto, se hizo un sistema de bonos participativos a nivel interno en el que la gente adelantó el dinero para poderla construir, nos pusimos a construirla, la construimos y finalmente recuperamos el dinero cobrando el premio que se había conseguido al COL. Explico esto porque tenemos diferentes maneras de conseguir recursos. Los participativos, actividades, cajas inversas en las actividades que realizamos de tipo cultural, en la que la gente paga según el grado de satisfacción del espectáculo que ha visto, el bar, hacemos comidas, hacemos quintos, que son loterías de estas que se hacen en las que cada cartón vale X para conseguir dinero en determinados momentos, en determinadas actividades se recoge dinero a través de las barras que se montan en la calle, porque se hace un concierto fuera. Nuestra voluntad es la autosuficiencia. No queremos subvenciones al funcionamiento ordinario de nuestra estructura, pero entendemos que como estamos en un espacio público de cesión indefinida y que lo queremos gestionar comunitariamente, las inversiones necesarias para mantener la estructura del edificio ha de venir de dinero público. Siguiendo la calle hacia abajo, después tenemos el taller de infraestructuras, donde trabajan gente que profesionalmente son soldadores o son matriceros o lo han sido y están jubilados, electricistas, fontaneros, etc. En ese espacio, de una manera abierta, en la que los vecinos pueden participar en las cosas que se realizan con esta gente que tiene más experiencia. De hecho, se hacen dos talleres a la semana en los que la gente del barrio puede venir y colaborar en hacer una reja para una ventana que después la colocaremos en una de nuestras naves, o puede participar en la reparación de los lavabos de uno de los espacios que tenemos, etc. Se puede desde ahí generar todas aquellas piezas que forman parte del diseño participativo que se pueden asumir desde aquí. Y entonces en las cuestiones de electricidad, hierro, fontanería, etc., se generan desde este espacio de infraestructuras. Aparte de hacer talleres abiertos, de aprender a soldar, aprender a reparar electrodomésticos, etc. Toda la estructura de madera de este espacio ha estado construida en nuestros talleres y muchas de las ventanas también, los accesos a la biblioteca también. Y además dan la opción, porque tienen muchas horas abierto de crecimiento autogestión en el taller, en que la gente del barrio pueda venir a hacer sus muebles, a reparárselos, etc. Nuestra voluntad es que el espacio de Can Batlló sea un espacio vital, sea un espacio en continua construcción y que además tenemos una voluntad clara, es que sea replicable. Nos esforzamos en diseñar de tal manera todo esto y en aplicarlo como para que la gente que conozca el proceso pueda adaptarlo a otras zonas del Estado o donde sea y lo pueda construir. Creemos profundamente que estamos haciendo un modelo nuevo de ciudad y lo hacemos a partir de la experiencia. Nosotros creemos que el Blockpoint es una situación particular dentro de Can Batlló, igual que Can Batlló es una situación dentro de Barcelona, pero creemos que esto y esperamos pueda ser replicable a otras partes de Barcelona, a otras partes de España, ¿no? Y por eso, igual que nosotros agradecemos y hemos ido a ver otras experiencias y hemos aprendido mucho de ellas, ahora estamos haciendo un esfuerzo también, un esfuerzo de comunicación, de explicar qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que se está llevando a cabo para que pueda pasar en otras partes, ¿no? Y creemos que sería bueno que pasara en otras partes. Entenem la realitat com un relat. La nostra memòria, l'identitat i la nostra forma d'entendre el món que ens envolta s'articulen mitjançant mecanismes narratius. Perdre de vista aquesta idea pot portar a adoptar relats aliens, molts cops imposats com l'única noció de realitat. És aleshores quan es perd el rumb. Les identitats es dissolen i ens alienem. Això és el que ha succeït amb les nostres ciutats i amb nosaltres com a ciutadans. Ens ha parlat d'una manera de fer ciutat alhora que es tractava d'obviar la resta d'alternatives possibles. La bona notícia és que la construcció d'una ciutat mai ha tingut i mai tindrà un biotancant. Una ciutat és un conjunt mutant d'històries individuals que conformen una gran història col·lectiva. Històries que sempre poden reconstruir-se, repensar-se, a les que sempre es pot donar la volta. Històries com les que avui dia poblen Can Batlló, com les que ara mateix, de mans dels seus veïns, juntament amb tot aquell que vol sumar-s'hi, s'estan gestant al seu interior. Totes comparteixen una data clau, 11 de juny de 2011. Que hay momentos, bueno, que hay mucho debate, que todo, que todas todo esto cuesta. Lo que pasa es que ahora hablamos de tiempo y el tiempo en Campalló es muy importante. A veces cuando en broma decimos, ostras, si tiene que aprobar la salud, bueno, pues sí, necesitamos tiempo para mucho tiempo, porque los tiempos, cada uno de nosotros tenemos uno y bueno, y a veces pues, tomar una decisión. Lo contamos casi en semana, pues, que no es fácil, pero bueno, pero no es fácil, es complejo. Y requiere mucho debate y que todas llegamos de una manera u otra, que lleguemos al mismo sitio, cada una con el tiempo que necesite, ¿no? Y hay conflictos, pero vamos resolviéndolos. Bueno, ha estado muchísimos años cerrado. El Ayuntamiento y la Generalitat, porque ahí es un espacio compartido, están empezando a actuar. Hay naves que hay que mantenerlas como están, porque están protegidas. Hay espacio para construcción de vivienda pública, de vivienda privada. Es una mole, es muy grande como para incorporar muchos hectáreas en el barrio. Y bueno, no va a ser fácil la convivencia de todo lo que allí tiene que llegar a bien, pero bueno, va avanzando un poco. Sí, bueno, no era esto lo que el Ayuntamiento estaba pensado para el proyecto. Bueno, era una mole de vivienda. Lo que pasa es que bueno, las cosas van como van, también coincidió en el momento de la crisis, de la burbuja. Entonces, pues, tampoco no hubo mucha iniciativa privada que quisiera construir, con lo cual, bueno, a veces más, ¿no? Los conjuros, porque las oportunidades nacen de maneras curiosas. Sería un ejemplo muy parecido al que tenemos aquí de Solarón, desde el espacio que abandonaron ahí después de tirar la estación de tren, confiando en especular y vender el terreno a constructores para pagar la obra, y no se pudo. Y al igual, mucho menor que Campalló, se recuperó, ha comprado y se puede ir. Yo, antes de, vamos a romper aquí así la dinámica de tal, pero antes, los apuntes ahí que se me colaron. Estos catálogos de todas las cooperativas, que además dice 35 y me rompió muchísimo, pues son 45, está fuera, lo podéis coger después. Y hay una cosa que me encanta de Campalló, que es que en su página web está publicado absolutamente todo. Tú entras, ves las actas, ves los debates, la transparencia es absoluta para cualquier persona que tenga internet. Y además son unas actas muy bien trabajadas, se nota la resolución de conflictos, se puede aprender muchísimo solo entrando, consultando la página de Campalló y viendo cómo trabajan y lo que publican. Y no, por romper un poco esta dinámica, como además las compras en el estadio van a llegar con el tiempo justo, de todo lo que hemos hablado hasta ahora, si tenéis alguna pregunta casi obligatoria, adelante, y ya se da un poco de tiempo. No. Ha cambiado, perdón, es que tengo muy mala garganta. ¿Ha cambiado la actitud del Ayuntamiento ahora, actual, con respecto al de Convergencia, respecto a Campalló? La verdad es que todo esto pasa, está pasando ahora muchas cosas, pero la cuestión del espacio es en el Ayuntamiento de la legislatura anterior, o sea, no es de ahora. Y lo que pasa es que ha sido muy perseverante la gente que ha estado trabajando el tema de Campalló y lo ha conseguido incluso era necesario, era imprescindible, porque había mucha tensión en el barrio. Además, es un barrio con una población muy envejecida, era necesario. Yo creo que todo el mundo, incluso el Ayuntamiento de Convergencia en aquel momento, necesitaba que aquello tirase adelante. Entonces, yo creo que en ese momento, es una opinión personal, en este momento creo que el Ayuntamiento actual lo ha tenido fácil, porque estaba todo cedido Y bueno, ahora hará falta que apoye algunos de los proyectos económicamente, sobre todo el tema de la vivienda y algunas cosas, pero estaba todo hecho, o sea que, bueno, que está apoyando, que está favoreciendo, pero digamos que era anterior, o sea, no sé si me explico, que es verdad que no es que hayan favorecido este proyecto porque ya estaba, ¿eh? O sea, falta ver cómo se avanza y entendemos que tiene que ser mucho más fácil, ¿no? Que tiene que ser mucho más fácil, pero en todo caso todavía no he podido demostrar demasiado cosas nuevas porque ya estaba todo. Es una pregunta muy buena, muy cabrona, como tiene que ser las preguntas. Y a mí me sorprendió mucho hablando con las compas de Italia hace unos meses, pregunté algo así también, que no, que Trias era el amigo de la autogestión. Digo, ¿cómo? ¿Que vas a montar una escuela con las demandas de los padres hoy en día, con renovación pedagógica, y no me vas a pedir un puto duro? Toma, firmado. Ahora, a ver, eso está por demostrar, pero me pareció curiosa la respuesta y me dio que pensar ahí, la actitud, ¿no? de convergencia, cómo puede usar de laboratorio, encima no me cuesta dinero, perfecto, toma. La verdad es que es un espacio que estaba muy deteriorado. Aquí había, bueno, fue el siglo pasado, pero ha habido durante muchos años talleres con personas que estaban trabajando en unas condiciones, pero yo me acuerdo de la huelga del 20 de junio que entramos, y bueno, se pone a caer de la idea, porque había unos talleres de estampación que estaban en unas condiciones brutales, que también, de alguna manera, para que esto no se deteriore más y para que no se hundan las naves, porque es que se estaban hundiendo, también iba bien que, bueno, que ¿no? necesidades por ambas partes. ¿No? Sí, sí. Y, por ejemplo, para que habéis visto, esta es una fotografía de ahora. Sí. Y las techumbres y todo eso están bien, estaban bien. Hay más contraste. Hay edificios que sí, hay edificios que no, no todos van a mantenerse. Uno de los problemas es que, después fue la de los de la Borda, que la gente que inicialmente pensó, vamos a construir vivienda autogestionada y aprovechar, pero era tan carísimo, era impensable, aparte de que es suelo que está calificado de manera determinada, entonces son cosas no las admite. Hay edificios que van a caer porque no se van a poder, pero hay algunos que están considerados, están protegidos como patrimonio y habrá que restaurarlos. También los que están un poco bien, porque hay algunos que están para cuando es los espacios que tenéis ocupados, las techumbres que estén en buen estado, que hayáis arreglado. Se hace también, por ejemplo, con el dinero de este grupo que hablasteis, que tanto apoya económicamente y todo esto. La verdad es que todo lo que se ha hecho hasta ahora ha sido de autoconstrucción, sí, sí. Y el ayuntamiento también ha invertido dinero. Por ejemplo, esta sala, lo más reciente, esta sala común que habéis visto, que tenía dos niveles, en este momento hay un ascensor hace una semana que se ha acabado porque era inaccesible a la parte de arriba. La empresa tiene exposiciones y hace cosas que había gente que tenía dificultades para subir, ¿no? Pero es un espacio público, es propiedad del ayuntamiento. Nosotros tenemos cesión del uso mientras lo utilicemos, pero es propiedad municipal, por lo tanto, también hay una inversión pública. En algunos momentos ha habido que desembolsar, por ejemplo, la entrada. Había, o sea, no se podía entrar en según qué zonas, requería una seguridad, era que no se la carpintería. Son espacios que se han ido remodelando poco a poco y que se ha entrado siempre en aquello que daba garantías de que no iba a pasar nada, ¿no? Antes los arquitectos siempre entraban primero. Pero también hay inversión. Sí, ¿cómo tratáis el tema de la seguridad de la gente que trabaja con máquinas, que se sube a los andamios, tal, que hay seguros? ¿Cómo eso? Porque para las empresas que se les exige tantísimo, y además si es el ayuntamiento y pasa cualquier accidente, ¿cómo lo tenéis resuelto eso? ¿No hay exigencia de las leyes para cubrir eso, para cuidar? Ya. Es que es muy curioso que podáis hacer todo lo que os dé la gana cuando... No hay, dentro de Carballo no hay un espacio, no es un espacio de económico, o sea, no hay economía tradicional, digamos. O sea, son personas activistas que están realizando unas tareas, entonces en principio no hay nada, hasta hoy, yo no digo que eso pueda cambiar, pero hasta hoy no hay nadie que tenga una retribución por nada de lo que hace. Entonces, o sea, no es una relación laboral, no estás, cuando estás en un andamio estás como cuando colgas una pancarta o cualquier actividad cultural o activismo, ¿no? Es decir, corres un riesgo, bueno, corremos cuando salimos de casa, ¿no? O cuando estamos en casa, pero que es personal y es social y es colectivo, no hay actividad económica ni mercantil, ni hay una contratación previa, ni nada, es gente que está haciendo... Bueno, pues... Ya, pero aún así, eso es un riesgo muy grande, porque no habréis tenido ningún accidente, pero si hay un accidente puede que haya muchos problemas, sinceramente. No, lo digo porque el tema de los seguros, si quieres hacer autoconstrucción, por ejemplo, una casa de autoconstrucción, si fue en cosas de estas, la gente tiene que estar asegurada, aunque estén aprendiendo, aunque colaboren, o sea, de manera colaborativa y eso, porque va a una inspección y se te cae el pelo, o sea, además en un espacio público del ayuntamiento, pues todavía me extraña, me llama la atención. Hombre, que no haya. Yo sé que hay asociaciones que componen Carballo, que imagino que tendrán su seguro de responsabilidad civil, pero ya lo tercero. Más allá de eso, la gente tiene aprecio a sus dedos y a su cabeza. Sí, pero yo soy carpintera y sé lo que sea. Bueno, yo estuve allí, yo estuve en la fustería, en la carpintería, y para que te dejen usar esas máquinas, las puedes usar. Tienes que hacer tu curso y tienes que estar supervisado por profesionales. Y desde luego nadie quiere que pase nada allí. Y se toman las medidas de modo propio, sin falta de que venga una inspección o sin falta de la amenaza de una multa. Claro, las medidas para prevenir esos mismos accidentes se toman sin falta de una coacción externa, ¿sabes? Yo no me quiero cortar un dedo, por lo que yo a esta máquina me voy a formar y voy a cumplir esa serie de tareas. ¿Qué pasa? ¿Podríamos tener más información? Yo recuerdo la que no sé si hay... Que por cierto, acaban de aterrizar nuestras compañeras, así que las tendremos en breve. ¿Sí? Y si te parece, pasamos con la borda, que es explicar tú lo que está borda. Vivienda en régimen de extinción de uso, la borda. La borda de España, por ejemplo, que hay en el medio del monte, utilizada como una cabaña, pero que es un lugar de resguardo, es una mini vivienda, digamos, utilizada para pastores, personas que llegan, ¿no? Eso es una borda para nosotros. Jugábamos también con ese trozo de barrio que es la bordeta, entonces entre la borda y la bordeta, pues quedó la borda. La borda nace de la idea de vecinos y vecinas que están en el entorno de Campagnolo, dicen, ostras, ¿y por qué no podemos, dentro de todos los proyectos que hay en Campagnolo, pues demostrar que se puede vivir también de forma cooperativa y promover unas viviendas? Empezaron a trabajarlo y la verdad es que al final resultaba, primero había que cambiar la calificación, porque para hacerlo de uno de los espacios estos que estaban calificados como de uso para el plan general metropolitano, hace ya 40 años de él, pues está trabajando su modificación, preveía pues espacios culturales, los espacios para educación, y lo que era vivienda ya estaba muy determinado lo que era suelo para edificar. Entonces, ostras, si queremos utilizar una de las naves de Campagnolo para hacer vivienda, bueno, todo eso se dio muchísimas vueltas y al final se llegó a la conclusión de que no era viable. Primero había que cambiar el plan general metropolitano, con lo cual era un, una, era era muy, muy, muy costoso, no era sostenible. Y aparte que era, pues considero que era muy caro. Entonces dije, bueno, pues nada, cogemos uno de los espacios que está calificado ya como de suelo para vivienda de protección oficial y negociamos con el ayuntamiento y a ver qué pasa. Entonces ya con el ayuntamiento anterior, o sea, no, no con, con la legislatura actual, sino con la anterior, se llegó al acuerdo de obtener uno de los solares que estaba destinado para vivienda de protección oficial, pues en vez de construir la entidad municipal que hace vivienda social o la Federación de Socios de Vecinos o los sindicatos, pues lo cede a una cooperativa que se constituye para este fin, ¿no? Esto es la cooperativa Labor. ¿Cuál es la característica que nosotros entendemos que nos diferencia del resto de cooperativas? Porque hay cooperativismo de vivienda en Cataluña y en el resto del Estado también, ¿no? Lo que pasa es que nosotros ponemos énfasis en el concepto de en el régimen de cesión de uso. Es decir, el edificio que construiremos será propiedad de la cooperativa. El suelo es del ayuntamiento, está cedido durante 75 años a la cooperativa de la Borda y el edificio que se construya, que se va a construir aquí, será propiedad de la cooperativa. No habrá propietarios de las unidades de vivienda de cancha, sino serán. La cooperativa cederá a 28 unidades de convivencia, porque han salido 28 pisos, cederá uno a uno, habrá un contrato de cesión de uso a cada una de las unidades de convivencia. Es decir, propiedad del de suelo municipal, el edificio de la cooperativa y las viviendas cedidas en uso a las personas que van a vivir allí, a los socios cooperativistas, ¿no? Con lo cual, tú estás allí en el momento, o sea, considerando la vivienda, digamos, como una necesidad, como una necesidad de uso, tú estás allí mientras lo necesitas. Cuando no lo necesitas, pues dejas la marchas de la cooperativa, marchas de la cooperativa, que sigue siendo socio, pero como mismo no habitante, y dejas aquel espacio para que otra persona que lo necesite. Entonces, no es propiedad de las personas que viven, ni en régimen de alquiler, ni en régimen de propiedad. Entonces, bueno, los objetivos básicos son estos, ¿no? Garantizar el acceso a la vivienda digna, económica y estable, bueno, considerar la vivienda como un derecho y evitar el uso especulativo. Y por otra parte, no solamente queremos vivir en una unidad de vivienda de convivencia mientras la necesitemos, sino que queremos vivir en comunidad. Es decir, porque yo, pues, una vez que decíamos cómo vivir sola, en mi caso, por ejemplo, que es una vivienda para una sola persona, vivir sola pero bien acompañada, es decir, tener la habitación propia, pero también el espacio comunitario. Nuestro edificio va a tener unidades para convivir una, dos, tres, cuatro, cinco personas, la más grande, y va a tener espacios comunitarios, espacios como, además que tú puedas tener una pequeña cocina, va a haber una cocina comunitaria y un cocinero comunitario, un espacio de uso común. El proyecto es que la lavandería es única, o sea, no vamos a tener espacio para las lavadoras en casa, sino que vamos a tener que gestionar el espacio de para poner también un poco, visibilizar también todo aquello que se hace en las casas, que es imprescindible para la sobrevivencia de las personas, y ponerlo en lo público, en lo comunitario. Es decir, vamos a lavar la ropa juntas y juntos, con lo cual vamos a visibilizar que esto es importante para vivir, y aquellas tareas vamos a cocinar o no, depende, vamos a ver cómo lo organizamos, ¿no? Pero en todo caso vamos a poder decidir si queremos compartir las comidas o cómo lo vamos a hacer, ¿no? Bueno, pues toda aquella economía que también es economía que queda reducida al interior de las casas, pues para ponerla, bueno, para compartirla y para darle la importancia que realmente tiene, visibilizar los cuidados de las personas, que forma parte también un poco de lo que es todo el ámbito de la economía feminista, ¿no? Es decir, hay un trabajo productivo que es el que hablábamos antes, ¿no? De servicios y de elaboración de materiales, pero también hay un trabajo que es el menos visible, que es el trabajo doméstico, y cuando la abuela quiere apuesta por crear este vínculo social y esta organización comunitaria de también de las vidas, ¿no? Como vamos a vivir personas, bueno, la más jovencita nació hace 3 semanas y tenemos alguna persona que se acaba de jubilar, ¿no? Es un poco también la idea de que es transversal en el sentido de que hay gente de todas las edades, no es una vivienda para gente joven y para gente mayor, sino que, bueno, hay gente que vive sola, hay gente que vive compartiendo pisos para seguir compartiendo, hay parejas con hijos, hay un poco de todo, ¿no? Hay una cosa que comparten, creo, tanto la Borda como la Arcadia, que es esa sensación de proyecto piloto, ¿no? De esto no es aquí y ahora, me haré lo obliga, sino proyecto piloto, vamos a hacerlo, vamos a vivirlo para poder explicar y exportar cómo hacer eso. Sí, uno de los objetivos más políticos de lo que planteábamos antes, los específicos serían, ¿no?, una vivienda sostenible, ecológica y eficiente, también una cuota de acceso, la cuota de acceso es sería la aportación a lo que todas las cooperativas tienen, la aportación económica, la cooperativa, pero después habrá una cuota para mantener el edificio, para pagar todos los impuestos municipales por la colectiva y también para pagar los intereses a aquel financiamiento que vamos a tener que ir teniendo, para poder construir el edificio, ¿no? Entonces, esto, ¿no?, el uso individual, pero la propiedad es colectiva, y también mecanismos de solidaridad interna. Partimos de la base de que todas las personas que estamos conviviendo en aquel edificio, pues vamos a pasar a lo largo de nuestra vida por diferentes situaciones, y hoy estás trabajando, mañana puede que no estés, y en cambio la casa común va a tener que seguir tirando adelante. Entonces ya tenemos prevista una cierta organización de apoyo mutuo, por decir, bueno, esta persona, esta familia, esta pareja va a tener en un momento determinado o no una situación difícil, y la cooperativa va a tener que responder porque la vida de la cooperativa, si tenemos un crédito bancario, vamos a tener que seguir pagando todas. Entonces, todo esto lo estamos trabajando ahora, ¿no? Y estamos trabajando también mucho esta idea de la replicabilidad que hablaba él, ¿no? Es decir, esto no es, queremos demostrar que esto puede funcionar para regalar de alguna manera nuestro conocimiento y nuestra experiencia para que otras personas, otras gentes, otros colectivos, otras comunidades se lancen a decir, ostras, es posible, es un volado muy grande, pero funciona y tenemos que demostrarlo. Inspiradores, yo esta situación no la había visto todavía, habla de Dinamarca y de Uruguay, y me acaba de llamar mucha atención porque hace nada estuve leyendo un libro de César Rendueles, que es una conversación con Joan Subirats, y Joan cuenta que uno de sus doctorandos está haciendo la tesis precisamente sobre las cooperativas de eficiente uso de Dinamarca y de Uruguay, y volvimos sorprendidos de Dinamarca porque decía que las únicas cooperativas de vivienda, la única vivienda pública que acoge, está acogiendo refugiados en esta crisis ahora, son las cooperativas de cesión de uso, las cooperativas privadas, no del ayuntamiento. Por la simple razón de que en el ayuntamiento de Copenhague ganó la derecha y se lo cargó. Con lo cual, a mí uno de las puntas de lanza ahí, de las ideas más fuertes que tiene esto es esa estabilidad, no es solo personal, esa estabilidad es la que te asegura, al no depender del ayuntamiento, ni del principado, ni del Estado, que vas a poder seguir gestionando esto como tú querías siempre. La vivienda pública está muy bien hasta que llega Aguirre y la vende un fondo buitre. Aquí esto es imposible que pase. Y me parece un puntazo, la verdad. Si entráis en la página web de la Borda, veréis que recientemente estuvieron en Barcelona tanto el representante de la CECBAM de Uruguay como de Dinamarca, y hay unas entrevistas que son interesantes porque el modelo danés está sufriendo, bueno, como un cierto tsunami dado la actual personaje en un momento determinado y ahora está haciendo unas modificaciones para adaptarse, para no caer en el original que impera en estos momentos, también en Dinamarca. Bueno, un poco ya lo hemos explicado, ¿no? El contexto nace de Campagyó, de la iniciativa de un grupo de vecinos y vecinas, se autoorganizan y empiezan a definir el modelo, la propiedad colectiva, la cesión de uso, la autopromoción, se constituye la cooperativa, se trabaja mucho el tema del vínculo comunitario y el apoderamiento técnico, en el sentido de decir, bueno, un poco, uno de los compañeros de la COL hablaba en relación a un proyecto de Campagyó, ¿no? Resulta que aquí todo el mundo puede decir y puede diseñar de alguna manera como quiere vivir, ¿no? Los arquitectos van a tener que darle forma a estas necesidades y a estos deseos dentro de todo lo que se puede, porque claro, no sé, 42 metros cuadrados o así tampoco lo dan como para la más pequeñita, unos 38, 42 y las más grandes, pues, no sé, 70 y algo, ¿no? para las unidades de convivencia más grandes, ¿no? No da para muchas librerías, pero en todo caso sí que se trabajó muchísimo en un primer periodo de decir, bueno, cómo quiero vivir, cómo me gustaría, qué me gustaría tener. Y, o sea, que también las personas, a veces, ¿no? En muchos aspectos de la vida, pero los técnicos resulta que saben de todo y tú no sabes de nada, pero yo sí que sé cómo quiero vivir o cómo he vivido y cómo me gustaría. Entonces, sí que hay una fase pequeñita de autoconstrucción, pero que iba a ser todo súper profesional, porque iba a tener como 5 pisos de altura y esto no es. Pero sí que hemos dejado para la segunda fase la idea de que digamos, de todos los espacios comunes y tal, poder, a lo mejor no vamos a tenerlo todo acabado, sí, lo mínimo imprescindible para tener los permisos municipales y la Generalitat para ocupar un espacio, para poder dar las llaves de un piso, pues en los últimos requerimientos técnicos que hay que cumplir. Entonces, todo lo que no entre aquí, pues a lo mejor para ahorrar dinero, seguramente lo haremos en la segunda fase. Y bueno, se firmó la cesión de uso con el ayuntamiento, es una cesión de uso del suelo a 75 años y bueno, la verdad es que la arquitectura de la construcción es complicada, pero la arquitectura financiera lo es aún más, ¿no? Es realmente en esto que estamos trabajando mucho, ¿no? Porque la información es poder y también los economistas, ¿no? Explican las cosas de manera que a veces es incomprensible, ¿no? Entonces, llevar la interpretación de balances, presupuestos a la asamblea no es tarea fácil. Los compañeros están trabajando en la estructura más económica, realmente hacemos esfuerzos increíbles porque, bueno, pasan cuentas y presentan unos números que sí, que es muy transparente el hecho de verlos, pero si no lo entiendes, no lo puedes interpretar, es como ¿no? Entonces, son las asambleas tan endurillas porque a veces, interpretar un balance o unos presupuestos, que es lo que estamos ahora, es francamente complicado, ¿no? Pero bueno, lo hacemos con un lenguaje fácil, todo lo que se puede. Y también la arquitectura colectiva, ¿no? Hablábamos de la arquitectura colectiva. En el centro está la asamblea. La asamblea es la que tiene la capacidad de decidir absolutamente las líneas importantes, básicas, de lo que va pasando en el día a día de la cooperativa. Entonces, se ha dotado de diferentes comisiones, ¿no? La comisión de comunicaciones, en este momento no están a tope porque si empezamos las obras el 16 de febrero necesitamos que el mundo mundial lo sepa y que se va a iniciar y que estamos en ello y que es posible y que va a ser realizable. La comisión de secretaría, pues, sería toda la que gestiona el tema de las altas, las bajas de los socios y las socias y otros temas así como para administrativo. La comisión del modelo de convivencia, pues lo que os hablaba, ¿no? Trabajamos en el cuidado de las personas, no es fácil, no queremos pensar que todo va a ser de color un color bonito, que más os guste. Va a haber momentos complicados porque la convivencia es difícil de poseer, es compleja, ¿no? Entonces, bueno, pues no vamos a estar siempre trabajando, ¿no? También hay momentos en los cuales pero hay que trabajarlo, y cuando se pone el conflicto en el tema de la mesa y las personas se comunican de una manera no violenta, diría yo, pues las cosas son mucho más fáciles. Son más lentas, pero son mucho más, más amables, ¿no? La comisión jurídica también ha trabajado muchísimo, porque todo el tema de ayudados los colectivos, donde es una, que es una cooperativa a nivel de Cataluña, que es un equipo de juristas muy potente, que hace muchísimos años que están trabajando en todos los ámbitos de la, del derecho, y, pero bueno, estatutos, reglamento de régimen interno, cómo nos adaptamos a la ley de cooperativas de Cataluña, que ha ido cambiando en estos años, es muy potente, pero todo esto lo tenemos también publicado en la web, los estatutos, con lo cual queremos que sirva todo este trabajo, queremos que sirva para gente que se vaya animando a hacer proyectos de este tipo o similares, ¿no? La Comisión de Arquitectura, que son los arquitectos, pero no los arquitectos, son las personas que están trabajando en el diseño del edificio y que están, evidentemente, pues el equipo técnico contratado, digamos, es la COL, o sea, la cooperativa paga a la COL para que diseñe el edificio, y por otro lado también está la gente que está haciendo todo el tema de la asesoría ambiental, ¿no? Es un edificio que en Barcelona no es difícil, en nuestro barrio menos, porque está situado de una manera que climatológicamente es muy favorable, no es difícil, pero vamos a intentar a través de la construcción y de una serie de conductas que el edificio se comporte de manera que no exija o que exija muy poca energía, tanto para calentar como para refrigerar, ¿no? Está pensado de esa manera. Cuéntame un poco de qué está hecho. Sí, va a ser también, estamos ya, me ha contratado ya Egoín, una empresa de madera del País Vasco, que nos va a hacer una casa de madera. No sé si sabéis el cuento de los tres cerditos, pues también nos vamos a petar el cuento, porque no se va a caer. Pero el esqueleto es de madera. Después está revestida porque la resistencia, o sea, las normas, tanto de contra incendios como de seguridad, como de. No podemos comprar una madera suficientemente gorda como para que no le hiciera falta nada. Entonces, va revestida, pero el núcleo central es de madera. Hay Egoín y otras empresas están construyendo, se están haciendo cosas, pero vamos a hacer, creemos que vamos a hacer el edificio cuando esté acabado. El más alto hecho de madera en el Estado español. De momento, no sé si nos acaba uno antes que el nuestro, parece ser que sí. También es, en este sentido, es todo el tema, sobre todo el tema medioambiental y todo el tema de sostenibilidad. Y bueno, nuestra estrella en estos momentos es la Comisión de Economía también, porque son las personas que se están rompiendo la cabeza para hacer viable este proyecto que está en un presupuesto global de unos 2,7 millones de euros. Aquí un poco explicamos. La promoción de Campalló, nosotros hablamos de la promoción de Campalló porque pensábamos que en un principio pensamos, bueno, puede haber más bordas, ¿no? Entonces hablamos de Campalló para hablar de esta en concreto. Bueno, no sé, en todo caso queremos que haya más proyectos similares, no tienen por qué ser bordas. Nosotros en estos momentos estamos intentando, explicándolo a donde nos lo piden, pero entendemos que cada comunidad o cada colectivo de personas pueden copiar unas cosas o otras, ¿no? Entonces, la base del presupuesto, la idea es que como mínimo el 20% lo asume las personas, las socias cooperativas que van a vivir en este edificio de momento, y después pues hay toda una serie un porcentaje importante va a ser COPS y cuánta sed, la entidad financiera que hablábamos antes, la que va a, de una parte, dar los préstamos y de otra parte responder ante terceros para la emisión de títulos participativos. Vamos a emitir títulos participativos para aquellas personas que quieran colaborar con un título, evidentemente con los intereses que esto representa. Entonces, al detrás, digamos que el respaldo, la garantía la da COPS y Guantasé. también estamos trabajando y un poco en la idea de que haya personas que puedan hacer aportaciones a fondo perdido. Y hemos iniciado y el 16 de febrero vamos a presenciar además una campaña que decimos queremos servir. La idea es que la base social de la cooperativa sea potente para poder, sobre todo para eso, para poder reproducir este modelo. Entonces, en estos momentos hay unas personas que somos socias cantantes, pero la idea es que la capa, la base de socias colaboradoras sea amplia. Para ser socia colaboradora, pues de entrada es entrar en la web e inscribirse y hacer una aportación mínima de 100 euros y después todo aquello que se quiera aportar al capital social de la cooperativa, ¿no? Y bueno, después, más adelante, a partir de la primavera, pues, saldrán los títulos de los préstamos participativos por parte de con el respaldo del COP 57. Antes, bueno, nos cuesta un poco visibilizar, ojalá, cuando dentro de pocos días puedes entrar, bueno, en la web que se puede entrar, pero estamos elaborando un web documental que va a ir explicando el día a día de la obra, pero ojalá ya pudiese decirnos que ya ha empezado y podéis entrar y ver que ya vamos por el primer piso. Pues no, todavía no, pero bueno, el 6 de febrero entran a limpiar el espacio y ahora las primeras máquinas para hacer la primera la fase, la base, digamos, que es más, no es madera, sino que es material es más. Pero bueno, que la idea del edificio a nosotros nos llena de... Estamos muy, muy, muy, muy, muy ilusionadas, a pesar de que hay gente que hace muchos años que está trabajando sobre ello, pero bueno, cada vez lo vemos más cerca y bueno, y la idea está de poder, igual que antes hablábamos de que se puede pues consumir alimentos o hacer comunicación o tener un ocio, una cultura diferente, también pensamos que queremos demostrar y queremos que haya cada vez más proyectos de que ya hay algunos años en Cataluña que se puede vivir también de manera diferente, ¿no? No sé si he hablado mucho, si hay alguna pregunta. No, es técnico a veces, pero es necesario. Nada, esto es, no lo he dicho en mi vida, es contrarreloj a saco. Quedan 15 para que lleguen las copas de la Arcadia, que tienen preparada una buena, así que podemos aprovechar. Como no hay tiempo demasiado al final para preguntas, pues lo mismo que antes, sobre el proyecto de la gorra, o Tambayo, o el bus. No sé si es una mano. ¿Cuándo se prevé que se haya acabado? Sí, nosotros, cuando hubo la cesión de suelo por parte del Ayuntamiento de Barcelona, que fue hace 6-7 meses, se firmó, la cesión estaba ya concedida, pero la firma, nos comprometimos a que la obra estaría acabada en 2 años, con lo cual, si mediados del 18 tendría que estar, sobre todo el 17, y sí, nosotros queríamos estar en el verano del 18 viviendo. La verdad es que va a ser más de que estar. Sí, no me queda muy claro el tema de la financiación. A ver, si no tenéis título de propiedad, como es así, ¿no? Efectivamente, ¿cuál es vuestra aportación económica? ¿Va en función, digamos, del uso que vais a se estime tal o como? Porque no me queda claro, si no sois propietarias, vuestra aportación, ¿qué porcentaje o, bueno, cómo se haría eso un poco? Exacto, me lo he explicado. En los casos, en estos momentos, las personas que hemos accedido, porque tenemos, o sea, está la persona que es socia colaboradora y entonces las socias, en principio, éramos personas que todas queríamos ir a vivir, expectantes, entonces, al final, como salieron por todos los proyectos 28 unidades, pues llamamos a socias habitantes a las que van a vivir en esta primera etapa. Después hay mucha movilidad, porque gente que empezará. La idea no, esto ya está hecho. Las personas que las 28 primeras unidades de convivencia que entraron, hemos aportado 15.000 euros. Son 15.000 euros que es una aportación al capital social de la cooperativa que recuperas en el momento que te vas de la vivienda. activar de una manera u otra. O sea, que tú dejas, la casa por lo que sea, porque cambies de piso, porque te cambies de ciudad, porque tus necesidades son otras, y recuperas esas 15.000 euros, que es la aportación al capital social. ¿Y no la casa, no la vivienda, el dinero, sino la vivienda. La casa no es hereditaria, pero el dinero sí. Sí. Y entonces lo que no es recuperable es la cuota mensual. La cuota mensual es proporcionar los metros cuadrados del edificio, en el edificio de la piso, digamos. Y entonces nosotros estamos trabajando con el importe de referencia es lo de la renta mínima de inserción, que no sé exactamente cuánto es en ese momento, pero nuestra media tendría que ir por aquí. Es decir, que no, que la cuota mensual, que no es el alquiler, porque de hecho es para pagar el mantenimiento del edificio, para pagar los impuestos que van a ser únicos, porque claro, digamos que el registro en la propiedad va a ser un propietario que es cooperativa La Borda. Entonces, todo va a llegar a nombre de la cooperativa La Borda, que lo vamos a distribuir entre todas. Entonces, tu aportación mensual, la de cada una de nosotras, va a ir en función de los metros cuadrados del piso donde estás viviendo, una parte para eso, para impuestos, para mantenimiento de ascensos, bueno, cualquier comunidad, y otra parte para pagar los intereses de los préstamos, sobre todo el préstamo de COP57 y de aquellos que hayamos podido conseguir individuales de personas que hayan hecho aportaciones. Pero la aportación inicial de la gente que vamos a vivir es de 15.000 por unidad, por vivienda recuperable en el momento que marcha. Y solo por comparación, vale, vamos a tener, nosotros vamos a estar entre 340 y 400, casi 500. Barcelona, es que Barcelona y el barrio de Sants es una barbaridad. Además, el tema del turismo, que no habéis oído hablar, están, a ver, un alquiler en nuestro barrio por menos de 600 euros, 700, no. Mantener pues, los objetivos de lo que bueno, entiendo que es la economía social, ¿no? Pues, supongo que será pues, la de garantizar las necesidades pues, de las personas, ¿no? Que es que, ¿cómo, qué mecanismos hay o cómo se garantiza? Y esto, bueno, podría hacer extensible a todas las experiencias mentales de economía social, ¿no? ¿Cómo se garantiza esa propiedad colectiva y se evita, por ejemplo, que se acabe convirtiendo en un negocio privado? Aunque realmente es una función social. Lo digo porque bueno, el cooperativismo existe hace mucho tiempo, muchas cooperativas acabaron siendo negocios privados o incluso multinacionales, ¿no? Una pregunta por un lado en esa cuestión, ¿no? Porque sí que me parece clave que la propiedad siga manteniendo esa colectiva. Me parece muy interesante lo de la cesión y no la propiedad. Es una cuestión muy interesante. Se comentaba pues, que, por ejemplo, Margaret Thatcher ayudó a destruir la conciencia de clase, pues hacía los propietarios a los trabajadores, ¿no? Que pudieran especular con la vivienda pública. Y también, a la hora de contratar, digamos, a las empresas auxiliares, o que se necesitan, ¿no? Una cuestión logística para llevar a cabo estos proyectos en la vivienda o otro cualquiera, aparte del tema medioambiental, que me parece muy interesante, digo que si se sigue algún tipo de criterio, digamos, laboral, de que esas empresas, digamos, tengan unas mínimas garantías para los trabajadores de las empresas que se subcontratan, o sea, el modelo de contratación que se establece. Sí, pero al final, por lo que a nosotros, en este momento, de momento, todo lo que tenemos contratado, que es la asesoría jurídica, bueno, el apoyo, el soporte jurídico, el arquitectónico y después alguna cosa en relación a cómo utilizar los espacios comunes y tal, que estos son cooperativas. Hasta ahora lo hemos tenido muy fácil, ¿eh? De momento todo lo que hemos contratado, la gestión administrativa que tenemos hecho con la sociedad invisible, que nos ayuda el tema económico, toda la estructura financiera y tal, nos está ayudando muchísimo. Tenemos contratadas 20 horas semanales, es decir, que y son cooperativas y además de nuestro entorno más cercano. Hasta ahora vamos bien, pero ahora Ahora entramos en un momento que, bueno, no lo he dicho, pero la asamblea está conformada por todas las socias y las comisiones por todas las socias, sean de habitantes o no. Entonces tenemos un organismo que se reúne quincenalmente, ahora semanalmente ya, que es el Consejo Rector, que se conforma por una persona de cada una de las comisiones. Y entramos en un momento muy complejo, porque hasta ahora, insisto, nos hemos podido dotar de economía social y ahora vamos a entrar en no sé, vamos a contratar una constructora, por ejemplo, que no lo es. Entonces, sí que estamos trabajando en todas las, bueno, intentando ver qué mercado hay en este sentido y cuáles son las condiciones con las cuales trabajar con que se relacionan los trabajadores y los empresarios en estas empresas. Pero bueno, antes, esta mañana comiéndose el mediodía, se lo explicaba Pelayo, y es el mundo de la construcción. Bueno, yo soy, y la mayoría de nosotros somos desconocedores, no sabemos dónde nos hemos metido, vaya. Porque realmente, o sea, la coloquial es un mundo muy complicado, ¿no? Y vamos, yo digo escordido, no sé si tampoco es claro. Y bueno, tenemos una persona que nos está ayudando también, que es un viejo experto del mundo este, y está colaborando con nosotros porque a veces tengo la sensación de que es un poco de partidillo, ¿no? Así, bueno, claramente, ya me estoy relajando, ¿eh? No sé si puedo hacerlo. Que utilizo el lenguaje un poco apropiado, no lo decís. Quiero decir que hasta ahora no hemos tenido demasiados problemas. Ahora vamos a, no sé, estamos. No queremos mirar, queremos equivocarnos lo mínimo posible, pero no sabemos hasta qué punto vamos a tener que entrar en contacto con algún tipo de mundo que no es el deseable. Pero, por ejemplo, hemos estado hablando con una. Sí que hemos estado hablando con un grupo. De hecho es una un poco familiar y tal, una empresa constructora pequeñita y tal, porque además en Cataluña después de este periodo de crisis se han quedado pocas empresas de la construcción que puedan abordar un proyecto como de este tipo, ¿no? Porque no estamos hablando de una casa muy familiar, sino que estamos hablando de una cosa complicada, ¿no? Pero no y era una cosa que nos merecía cierta garantía, el presupuesto era asumible y tal y cual, pero al final ellos mismos han dicho no podemos compaginar esta obra con lo que tenemos entre manos y bueno, como que no sé, pero que también no sé que sí que es una de las contradicciones con las cuales nos vamos a tener que manejar y no sé cómo lo vamos a hacer. Bueno, espero que lo gestionemos bien, pero sí, lo hemos pensado muchísimo porque no es fácil, no estamos hablando de agricultura ecológica y estamos de un mundo que bueno que sabrá que también necesita potenciar cooperativas de la construcción y cosas de estas, porque realmente, no sé. Y al principio hablabas del tema, nosotros no tenemos blindado por el hecho de que nadie va a tener, o sea, no vamos a poder vender el piso porque no es nuestro, o sea, simplemente no habrá, no podrás venderlo ni hipotecar ni conseguir un préstamo a cambio de porque nadie de nosotros va a tener un título de propiedad ni de alquiler incluso ni para poder pedir un préstamo como garantía. Habrá que decir que no porque solamente va a haber una propiedad incluso ni de consumo y de instalaciones y tal con las compañías que vamos a tener que, por ejemplo, con Som Energía, que sí que es una que la conocéis, para todo el tema eléctrico y tal, va a ser un contrato de para la luz, digamos, o sea que no. Después nosotros lo vamos a distribuir porque bueno, todo esto está además supermercado, en cada unidad va a haber su contador, un display que dirá lo que has consumido, por lo tanto después habrá que imputar el recibo otro contador, ¿no? En función del consumo, ¿no? Pero solamente va a haber un contrato y en el caso va a ser fácil de evitar porque no va a haber posibilidad de. Además, también ha habido un trabajo dentro de 50 SED para poder adaptar su funcionamiento en ese sentido, ¿no? Es decir, que no respondemos individualmente a los préstamos hipotecarios, sino que se hipoteca con la cooperativa, es la que toma la. O sea, eso también ha sido un debate interno y una modificación de los préstamos de. Porque no hay una. No hay, es una cooperativa la que responde con el edificio que tiene. O sea, no son las personas con sus ingresos o con sus. A las que estamos respondiendo, sino que es la cooperativa la que está respondiendo. al préstamo hipotecario, digamos. Yo no sé cómo lo haréis, pero me resulta fácil hacer una labor de fiscalización en obra, ¿sabes? En la misma obra de tal. De todas formas, COP 57, en este caso no, porque es como su contrato, podría ser, pero COP 57 sí te exige presentes los contratos, que presentes demás para financiar el proyecto. Entonces, bueno, sí, es el marco. COP 57 está en nuestro. O sea, asiste a las reuniones del Consejo Rector, porque se está jugando muchísimo dinero y no. Bueno, toda la base social, todas las personas que aportan a. Están respondiendo, están confiando en el proyecto y están siguiéndolo día a día. Sí, porque tiene que defender a su base social también, lógicamente. Sí, forma parte del Consejo Rector, asiste a las reuniones del Consejo Rector como un miembro más. Nos están vigilando de cerca. Hay una cosa que, la verdad, y cuando escuchaba de la borda, pensé lo mismo que tú, ¿no? La cesión de uso era lo que el hecho diferencial con las cooperativas de la UGT, con las cooperativas del PC, las torres del PC, etc. Pero ahora escuchándonos me di cuenta de otra, que es el tema de los cuidados, sobre todo cuando llega una edad. La tendencia es empaquetar al viejo a la residencia, que vale una pasta además, y la borda parece una solución, ¿no? con esta vida en común y estos cuidados en común de vas a estar arropado por tu propia comunidad, no vale. La vejez y también la infancia, ¿no? La crianza. Bueno, tenemos bastantes pequeños y pequeñas y algunos están naciendo y algunos lo hacerán. Y otros, bueno, dice que el tema de la vida de las personas, de la comunidad, resulta. Es uno de los ejes que queremos, bueno, que estamos trabajando en él y queremos potenciar, ¿no? Bueno, porque es que es imprescindible, ¿no? La verdad es que, bueno, todos hemos tenido, bueno, la gente más joven quizás no tanto, pero tenemos recuerdo de la vida en los barrios, de la vida en los pueblos, ¿no? Que es un poco esa idea de decir que a ver, cada uno va a vivir en su casa y va a tener su vida propia, pero vas a tener momentos en los cuales vas a poder coincidir y vas a poder compartir y bueno, pues eso de la vecindad, ¿no? Y de dejar el niño, la niña, bueno, no sé, todo esto lo estamos trabajando y queremos trabajarlo, que creemos que es fundamental. Sí. Bueno, sin ánimo de no por enseñar nada, es por experiencia. Estoy en una asociación de aquí de Asturias que difundimos la bioconstrucción. Llevamos 13 años con espacio abierto aquí en Gijón. Nos dedicamos a asesorar a personas, empresas y profesionales incluso que quieren hacer su casa más saludable, ¿no? Aparte, investigamos materiales y tal y vendemos incluso materiales para financiarlos. Nuestra experiencia en todo este año, en todo este tiempo, a ver, vamos, nuestra experiencia nos dice que no te puedes fiar de nadie para empezar con esto de las obras. Quiero decir que hay que andar con unos cuidados tremendos. Y una cosa muy interesante es hacer las obras, si se puede, si estáis en ese espacio tan colaborativo, participando con haciendo cursos, por ejemplo, pintar. La pintura es muy fácil de llevarla a cabo, pero entonces se hace un curso, te enseña a la gente y te pintan la casa, entre comillas. La construcción en Francia, por ejemplo, la autoconstrucción con paja y madera es la rebomba, vamos, y allí todas las casas se hacen de manera colaborativa, ¿no? Incluso el año pasado visité en París dos colegios que se han hecho con paja y madera, pero una escuela infantil maravillosa en un barrio cerca de París, en un pueblo, donde habían colaborado hasta los niños pequeños, o sea, haciendo los pavimentos, ¿no? Los suelos y todo el barrio. Quiero decir que hay cantidad de partes de ese proyecto que tenéis que lo podéis hacer, pero sí que lo tenéis que tener muy claro definido antes, pues si no las empresas, y os podéis ahorrar muchísimo dinero si contratáis los materiales directamente vosotros, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que os pueden facilitar. Bueno, cualquier cosa me pongo a disposición, si es que puedo. Luego te... Sí. Luego sí, que doy también... Sí, increíble, nos tenemos ya por fin. Podemos seguir. Pues nada, Joan, Noé y Anouk de Arcadia. Gracias, Pelayo. Hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, agradecer a Welling sus servicios puntuales. Y sin más preliminar, pues empezaremos e intentaremos explicaros un poco el proyecto de Arcadia, que es un proyecto de escuela que llamamos cooperativa autogestionada, que está ubicada en Barcelona, o que estará ubicada en Barcelona, porque es un proyecto que está emergente. Y... ¿Estás buscando imágenes? Bien, pues paso con Ana, os presentaré un poquito quiénes somos, el equipo educativo, de dónde venimos y luego os digo. Hola, nosotros somos un equipo pedagógico que lleva trabajando juntas desde el 2009 y llevamos a hacer juntas para fomentar la cohesión del grupo. Todas tenemos las titulaciones del magisterio. Y Doki tiene parálisis y creemos que es importante que estén en el equipo para que haya un referente en discapacidad funcional. Y es especialista en arte. Pues estas son la gente que conforma la Arcadia, es un equipo que lleva tiempo, como veis. ¿Y por qué hacemos énfasis a las titulaciones y así? Porque hay muchos proyectos de escuelas libres, pues que hacen de buena voluntad y tal, pero a veces no es suficiente solo eso, también hay que tener un pequeño balance. Algunas de nosotras incluso nos hemos formado precisamente para este proyecto, o sea que no venimos de ese entorno, sino que nos hemos formado ad hoc para el proyecto propio de la Arcadia, ¿no? La Arcadia será un proyecto ubicado en el recinto de Can Batlló. Yo ya imagino que habéis explicado, ¿sí? Perfecto. Pues ahí veis en la imagen. Ahí tenéis en la imagen lo que es el recinto de Can Batlló en su complejidad, en su amplitud. Es un complejo de 14 hectáreas, es muy grande. Y la Arcadia tendrá que ocupar pues, unos 1.000 metritos, o sea que es algo singular pero pequeñito ahí dentro. La que estaremos muy cerca de las viviendas de la Borda. Y hay que rehabilitar pues, una nave, porque lo que nos pide la ley pues, es eso, son unas naves, unos metros, unas titulaciones, y entonces pues, intentaremos cumplir con todo para ser un centro pues, alternativo, pero regulado por el departamento, en este caso de la Generalitat de Cataluña. Nosotros, en cuanto a modelo, ¿no? Un poquito, pienso que las jornadas un poco hoy aquí vienen a hablar de esto, ¿no? De modelos. Entonces siempre entramos en dicotomías, ¿no? Los seres humanos solemos pensar así porque pues, es bastante económico. Y pensamos en la escuela pública y la escuela privada. Nosotras intentamos explorar modelos que junten lo mejor de los dos mundos. Entonces nosotros hablamos de que no es una escuela, no es estatal, pero tampoco es privada. O sea, es una escuela que de entrada tiene vocación pública, que es de gestión comunitaria, que es autogestionada y que es cooperativa en su formato legal a nivel de fisco. Esto pues, simplemente es romper un poco esta lógica, no por atacar otros modelos, simplemente por buscar nuevas vías que conformen pues, un entorno de justicia social, pero también que nos aporte un marco de libertad donde podamos ejercer nuestra profesión en plenitud. Porque nos encontramos, pues algunas de nosotras trabajamos en la estructura estatal y no nos dejan desarrollar. Si vamos a la privada, pues nos encontramos que evidentemente es elitista y tampoco nos dejan desarrollar nuestro trabajo. Y en definitiva lo que queremos es poder desarrollar nuestro trabajo, como se sabe que hace dos siglos de las pedagogías más potentes que se han creado, poderlos llevar a cabo y poderlo hacer eso en un entorno de justicia social, de acceso a la seguridad. esa disposición y la reafirmar que hicimos, una escuela dirigida a todo el mundo, y estamos pensando en el aspecto formal, en una escuela pequeñita, pero una escuela que va dirigida a de los 3 a los 16 años. De entrada sería la escolarización obligatoria, si no la amplían ahora a los 18, cosa que nos vendría mal porque tenemos ya hechos diseños estructurales, pero nos vendría muy bien porque sí que pensamos que hasta los 18 pues podría ser interesante la opción de que los niños y las niñas sigan en el proyecto de Arcadia. Los objetivos de la escuela pues son eso, pues generar personas pues autónomas, personas críticas, personas que sepan gestionar sus vidas, que sepan gestionarlas de otra manera, que sepan vivir el colectivo, que sepan, ¿no?, organizar las cosas de la colectiva, porque nos encontramos que a veces pues, la educación no es tanto lo que el currículum nos dice que hay que aprender, que hay muchas cosas que están bien, el currículum tampoco es el gran enemigo, hay un trabajo epistemológico detrás del currículum que podríamos defenderlo, pero el problema es todo lo que se enseña y no se dice que se enseña, ¿no?, en una escuela, porque una escuela al final es un entorno de vida, y en un entorno de vida donde la gente se organiza, tiene unas vivencias, unas relaciones, entonces si esas relaciones son competitivas y son jerárquicas, pues eso se introyecta al principio de autoridad y luego por la sociedad pues vamos reproduciéndolo sin darnos mucha cuenta. Con una reflexión más profunda, con una capacidad de cooperación, de empatía, de implicación social. Entonces ahí había una ficha que ponía de renovación pedagógica, decimos un poco a nivel, para nosotros a veces decimos que hacemos una educación conservadora, porque realmente los métodos, las teorías y todo esto está bastante enseñado, está bastante aprendido, viene de un bagaje, venimos de un siglo XX súper rico en pedagogos y pedagogas que han innovado, que han aportado muchísimo, y realmente con que hoy en día cogiéramos ese bagaje y lo lleváramos a cabo, esto sería ya una revolución educativa. Cuando hablamos de proyectos de... Gracias. De proyectos de... Normalmente se hace así un... En Cataluña le llamamos un calaix desastre, ¿no?, que es un cajón donde todo cabe. Entonces, se habla de educación libre. Educación libre, pero bueno, ¿libre de qué? ¿De transgénicos o de qué? Entonces, se entiende que educación libre tiene una base en que es la libertad. O sea, que educamos o en la libertad o para la libertad, o no se sabe bien, hay que definir esos los proyectos. Normalmente no se define, pues bueno, pues tendremos que definirlo. Y primeramente tendríamos que definir qué entendemos por libertad. Porque, claro, yo digo a Mariano Rajoy hablar de libertad. Pero claro, cuando él habla de libertad de sus empresas para hacer lo que quiere y para poder explotar a la clase trabajadora, evidentemente. Entonces, hay que definir un poco esa libertad. Centrándonos en el campo educativo, tendríamos que hablar, para nosotras, de dos referentes claves que tocan este tema, ¿no? El primer personaje, vosotras lo veis allá a vuestra derecha, es una viñeta que es Rousseau. Rousseau es un elemento importante en la educación porque venimos de una educación en Europa con una cultura estática donde lo que consiste es en traspasar conocimientos a los niños y las niñas, a los niños y a las niñas se le ve como una vasija vacía donde hay que meter contenidos y simplemente esos contenidos el niño o la niña no los tiene que recrear, simplemente los tiene que reproducir. Es una sociedad bastante estática y la educación es una educación de transmisión básicamente oral donde no hay posibilidad de cambio o es muy, muy pequeña. Entonces Rousseau hace en el Emilio, la obra principal educativa, hace un vuelco que le llamamos paidocéntrico, que quiere decir que en vez de tener una educación logocéntrica, centrada en los contenidos, él habla de una educación centrada en el niño y la niña. ¿De acuerdo? Entonces, Rousseau es un personaje muy importante, pero como es un liberal de la época, entonces él pues tiene sus defectos para nosotras, pues como liberal que es, y concibe un niño o una niña que nace pues summum bonum, que es muy bueno, donde hay que crear como una especie de burbuja, donde la sociedad es quien le viene a restar esa bondad, a restar esa libertad, que el niño o la niña nace de manera absoluta. O sea, el niño o la niña nace con una libertad absoluta y es la sociedad la que coarta esa libertad. Entonces, nos encontramos en un concepto de libertad que para el movimiento obrero más tardío no será productivo. ¿Por qué? Porque es un concepto de libertad. Primero, como he dicho, en un absoluto. O lo tienes o no lo tienes. Tú naces libre y empiezas a perder esa libertad. Es aquella frase que siempre nos han dicho, que mi libertad empieza donde se acaba o acaba, donde empieza la vuestra. Y pues qué triste, ¿no? Qué triste que mi libertad sea una pugna con los demás que tengo a mi lado. Entonces es un concepto plenamente individualista, competitivo, un concepto donde la libertad siempre es una pérdida. Se habla de, los filósofos le llaman la libertad negativa, que en verdad es una libertad de opresión, ¿no? Que no me opriman, pero no es una visión constructiva la libertad. Entonces el otro señor de al lado, el señor de la barba, que es Bakunin, en un texto más tardío, responde a ese concepto de libertad diciéndole que la libertad no es un absoluto, sino que la libertad es como, lo podríamos traducir en palabras ahora de la psicología evolutiva, sería una capacidad. Es una capacidad que tiene el ser humano de vivir conjuntamente, de colaborar y de ser libres. Pero es una capacidad que hay que desarrollar, que nacemos totalmente dependientes, porque nacemos dependientes del alimento, del calor, no tenemos ni autorregulación térmica. O sea, todo eso hay que aprenderlo. Entonces, somos encima el ser humano, más que otros mamíferos, somos más dependientes de lo normal. Entonces, la libertad es un proceso de hacerse autónomo, de ir acogiendo cotas de mayor libertad. Y esta libertad, dentro del pensamiento de Bakunin, no es una libertad individual, porque si la libertad tiene que ser una conquista día a día y la clase obrera está oprimida, esa conquista por fuerza tiene que ser en colectivo. Tiene que ser una lucha colectiva. Y entonces Bakunin gira esta frase de la libertad que se acaba donde empieza la de los demás, sino diciendo, no, es que mi libertad se proyecta la de los demás. Cuando yo intento que la gente de mi alrededor sea más libre, en verdad estoy proyectando mi propia libertad como ser humano que formo parte de ese grupo. Entonces es un concepto que nos ayuda a clarificar otro punto. Me están dando notas porque no tenemos tiempo. Vale, vamos. Entonces el proyecto lo basamos en este concepto de libertad colectiva. Y entonces pasamos tres niveles de autogestión. Cuando hablamos de autogestión del proyecto, uno es autogestión. Nosotros llamamos triple A esto, que es como un concepto que te usan en economía. Nosotros lo aplicamos aquí para hacer un poquito de. Y decimos, la triple autogestión, nos basamos en la autogestión a tres niveles, donde tiene que haber una autogestión de lo que sería lo que llamaríamos la empresa, ¿no? Que tiene que haber un referente, un marco, no puede ser una escuela autogestionada donde haya una dirección o donde haya. Entonces, a nivel de organización de centro, pues tiene que haber. A ser autogestionada, que ya, porque voy al siguiente. El siguiente nivel es la autogestión aplicada a la vida cotidiana del centro, es decir, a un nivel donde los niños y las niñas aprenden a autogestionar todos los espacios, todos los tiempos, los aprendizajes, donde de ahí se derive el tercer nivel de autogestión, que sería la autogestión de mi propia vida, del individuo y la niña, donde la persona aprende a ser autónoma, a tomar sus decisiones libremente. Son tres niveles que son importantes para la vida. Y ahí saltamos. Claro, prisa. No, prisa es que me pasas el marrón, que quedan 5 minutos para que cierre y debería explicar la parte práctica. Pero bueno, lo vamos a intentar. Yo voy a retener a A ver, ¿cómo hacemos todo esto? Algo que también se dice mucho, la educación centrada en la persona. Algo que no hemos escuchado demasiado porque no tenemos tiempo es el clima de centro que necesitamos para que esta educación está centrada en el aprendizaje, ahí en la persona, sea un aprendizaje individual pero en colectivo, ¿vale? Así que nos centramos en que el eje es el niño y la niña y a partir de ahí nos movemos. A ver si me puedo, bueno, si me puedo girar y explicaros el siguiente. ¿Por favor? Vale. Esta pirámide. Vale, Esta pirámide lo que nos muestra es un poco el desarrollo que las personas, bueno, el sistema nervioso y sistema nervioso, cómo se desarrolla, ¿no? Se desarrolla de atrás para adelante y todo va teniendo unas fases. Estas fases no son nunca en bloques, son fases muy amplias, ya veis que son, hay márgenes de un año a tres años, no sé qué. Vale. Explicado así súper rápido, es que, por ejemplo, voy a hacerlo con un ejemplo, el hecho de leer, ¿no? Cuando leemos necesitamos tener esta base súper bien estructurada, porque necesitamos que la vista esté preparada, que el oído esté desarrollado, porque si no, la integración, bueno, la palabra, lo que decimos, se nos queda ahí como desconfigurado. La propiocepción, tenemos que saber dónde estamos para poder coger el libro, leer y demás. Esta fase es la típica fase del juego, del movimiento, del libro, y tiene que estar muy, muy, muy, muy madura para que podamos seguir continuando aprendiendo sin que luego esta pirámide se nos caiga. ¿Qué queremos hacer la Arcadia? Que estas fases, no solo esta, os digo la base, pero en realidad si nos seguimos fijando en la lectura, ¿no? Pues en la siguiente pues necesitamos que haya un tono y una relajación corporal adecuada para poder hablar, para poder hacer los ritmos, bueno, etc. Lo importante es que no podemos pasar de fase sin que las fases de abajo de la pirámide estén maduras. Porque luego, cuando llegamos a la adolescencia, llegamos al instituto, y ostras, pero si es disléxico, ostras, si no sabe leer, ostras, sí. Lo importante es que dejemos que puedan madurar a su ritmo. Y por eso decimos, este aprendizaje individual es básico para la Arcadia y dejarles el tiempo que necesiten hasta que estén preparados y preparadas para la siguiente fase. Y no es a los 3 años, a los 4, sino que es por bloques. ¿Cómo hacemos esto? Pues a través de una escuela pequeña, no podemos estar en un superinstituto ni en una superescuela de 500 personas porque perdemos esa proximidad. La idea de la Arcadia es una comunidad educativa en la que nos conozcamos todas y en la que aprendamos a gestionar nuestras vidas. No solo conocimiento, sino también la parte de las manos, la parte del corazón, la parte de la cabeza, ¿no? Esa educación integral emocional que en los pilares que salía en la pirámide, pues es como el eje transversal, ¿no? Hay que ese equilibrio emocional y tiene que estar. Y lo podemos hacer a través del centro. La organización que la Arcadia se plantea es a través de barrios, ¿no? Nos planteamos el barrio de infantil, el barrio de secundaria, el barrio de primaria y en cada barrio asambleas que sean las que gestionan la escuela, ¿eh? Hablaba antes de la autogestión del aprendizaje y demás, y el tema es que en la Arcadia los niños y las niñas podrán decidir qué van a hacer, desde la economía, de la propia escuela, hasta qué vamos a comer, en qué momento aprender, en qué momento hacer el tiempo libre, en pequeños grupos. Y hemos puesto los puntitos en gris, simbolizando un poco esa individualidad en colectivo. O sea, tenemos que crear personas autónomas, seguras de sí mismas, que se conozcan, pero que sepan actuar en grupo. Aparte, los espacios aula, que tenemos que tener, como ha dicho el compañero, porque la ley si no, no nos daría el número de centro, los espacios aula nosotros les llamamos laboratorios. Pues son espacios de investigación en las que ellos y ellas van a buscar, buscar información, a explorar, a hacer de científicos y de científicas un poco, ¿no? En todos los aspectos. Entonces tenemos el espacio aula, el laboratorio, y luego otros externos, que es el laboratorio de salud, que quiere decir que es en cualquier espacio de la escuela es un buen momento para cuidarnos, por ejemplo, ¿no? Cuidarnos, hace frío, me tapo, bueno, o hacer talleres específicos de anatomía, podría ser, ¿no? Pero no es la clase de hoy nos toca trabajar las emociones, no. Es un espacio general que puede pasar en cualquier momento del día y que además desde la Arcadia vamos a parar esos espacios para parar el funcionamiento de la escuela para que esos espacios se puedan tomar con tranquilidad cuando surjan, porque son muy importantes. El otro, el laboratorio de lectura. Sí, habrá una biblioteca, porque cada laboratorio tendrá su biblioteca, habrá una biblioteca general, Pero cualquier sitio de la escuela es un buen sitio para leer. Podemos leer en el patio, pero podemos leer en un aula o podemos leer en un árbol. Cada, bueno, es un laboratorio de lectura. Y el laboratorio social es todo el entorno de la Arcadia y del mundo que podría interactuar con la Arcadia. Y al revés también. ¿Cómo funcionaría esto? Pues el funcionamiento sería que desde el laboratorio social se podrían hacer propuestas a la Asamblea General de la escuela, donde los niños y las niñas decidirían si esa propuesta la quieren llevar a cabo, ¿no? Desde talleres a excursiones o lo que sea. Y al revés también, es que queremos hacer chino. Pues en la Arcadia no hay ninguna que sepamos chino. Pues pediremos al laboratorio social si nos pueden venir a la Arcadia a enseñar chino. Pasamos de diálogo. Como habéis visto, supongo, en Campaño tenemos un entorno muy rico, ¿no? Y que es perfecto para esta permeabilidad, ¿no? Si nos rompe una silla, no vamos a ir al IKEA. Vamos a ir a la carpintería, o la carpintería vendrá, aprenderemos a gestar, a arreglar las sillas y todos los ejemplos que se os ocurran con el entorno que ya habéis visto. Aparte, para nosotros es importante Campaño porque es un referente adulto que se está autogestionando. No somos una escuela ahí que nos ha dado por la autogestión, sino que hay todo un entorno que se autogestiona y es adulto además, ¿no? Y que hay esta interacción entre las personas de la calle. O sea, la calle pasa a ser educadora y parte de la Arcadia. Bueno, esto queda claro, ¿no? Justo esta interacción es importante para que sea permeable. No queremos ser una seta encerrados y mirando, ¿no? Sino que nosotros no tenemos ni el conocimiento ni lo queremos tener. Lo tenemos todas y hay que compartirlo. ¿Y todo esto por qué? Porque en realidad no podemos educar para el futuro porque no sabemos ni qué será. Lo importante es que aprendan a aprender y que sepan buscar sus herramientas a nivel de lo que sea. Y que sean creativas para poder dar salida a sus problemas y a su vida y que puedan ser autónomas en lo que quieran hacer. Así. Vale, no, tiro para atrás. La col nos la podemos saltar. Siguiente. Esta. Aquí, esta casa en ruinas, es donde va a ir la Arcadia, ¿vale? Pasamos. Ella ya ha hablado, que era la col. Pasamos, ya lo explicaremos. La col también es quien nos ha hecho el proyecto técnico. Fue un trabajo muy interesante a nivel de cómo la estructura puede cambiar donde estamos, que es importante para lo que hacemos, ¿no? Ahora mismo esta relación para nosotros es súper extraña. Si estuviéramos en un círculo o estuviéramos de otra manera, sería como más cercano, ¿no? Ahora estamos aquí como, venga, contárnoslo. Y tuvimos que trabajar mucho con ellos y al final pues salió este proyecto de escuela. ¿Pasamos? Vale. Bueno, aquí veis, infantil, pues para allá. En el medio, lo que sería la cocina, es un espacio social importante, que también puede ser multiusos, y bueno, está en el centro de los dos espacios. La parte de primaria, que como veis ahí lo ves todo súper rectangular, pero en realidad son paneles móviles para que estos espacios, o sea, tenemos que hacer esos espacios, nos van a echar para cumplir la ley, pero eso va a ser permeable, va a ser un queso gruyere. Y luego la secundaria, está este famoso maravilloso interrogante, porque las mismas criaturas que en la primera generación salgan de primaria van a ser los que van a diseñar y a construir en la medida que puedan en la parte del instituto, con la ayuda de los arquitectas, del resto de proyectos de la escuela. Interiores de las naves, de cómo está ahora actualmente y el trabajo que tendremos que hacer. Llevamos ahorrando un montón de años, que ya tenemos mucho dinero, pero necesitamos mucho más. Que todo este dinero lo estamos gestionando a través de otro proyecto interesante que se llama COP57, que también tenéis por aquí, que es un proyecto de Nación Cataluña, pero se ha extendido a todo el Estado. Es un proyecto de finanzas éticas entre cooperativas, que no pasa por el Banco de España el dinero, con lo cual ese dinero pues sirve, pues nuestro ahorro ahora mismo está sirviendo para financiar a otras cooperativas y luego esas cooperativas devuelven y también pues ahorros personales pues también los tenemos allí y de esa manera intentamos hacer las cosas pues lo más ética y lo más coherentemente posible